popular. En Radio Tudela es Radio Cultura al Día, con José Miguel Litago. Y hasta ahí que nos vamos, hasta el espacio de Cultura al Día, donde, señoras y señores, el Día Mundial del Teatro. José Miguel Litago, bienvenido. ¿Qué nos puedes contar de este gran día que sucedió? Bien, lo que puedo contar es que aquí en La Ribera, y en Navarra sí que se celebró un acontecimiento en el Teatro de Pamplona, pero aquí no, aquí en La Ribera pues estamos un poco que se nos ha ido de las manos. Ha llegado el día 27 y nos hemos encontrado todos en una celebración para celebrar el Día del Teatro, el Día Mundial del Teatro, pero aquí sí, en Cultura al Día, nos hemos acordado, y aunque no es 27 de marzo, es 30 ya, pues queremos celebrarlo también un poquito y hacer un homenaje a todos los teatreros y teatreras del mundo. El Día Mundial del Teatro se celebra desde hace ahora 55 años. Y desde entonces, el 27 de marzo de cada año, una autoridad teatral es encargada de redactar un manifiesto para la UNESCO. Es tan importante hemiciclo de este estamento mundial, han hablado diferentes actores y directores elegidos para escribir este manifiesto. Han hablado del teatro de la imaginación durante todos estos años, del teatro de la libertad, del origen, evocación de la multiculturalidad, de la belleza, las preguntas sin respuestas. En 2013, hace tan solo 4 años, quería resaltar que Darío Fo, ya viejito pero muy sabio, dijo: la única solución a la crisis reside en la esperanza de una gran caza de brujas contra nosotros, especialmente contra los jóvenes que quieren aprender el arte del teatro. Así surgiría una nueva diáspora de comediantes que hará surgir de estas limitaciones unos beneficios inimaginables para una nueva forma de escena y de representación. Y hoy, en esta jornada, en la que estamos a 30 de marzo, vamos a tener el gusto, el placer de acercarnos a qué, José Miguel, que nos le han dicho antes. Bueno, recuerdo a un viejo director de la vieja escena y de la vieja escuela que antes de que se levantara el telón, entre bambalinas, decía con voz solemne y fuerte: ¡paso al teatro! Bien, pues aquí damos paso a Luz de Candilejas de Cortes, Navarra, con Fermín Sánchez, que ha venido a representarlo. Buenas tardes, Fermín. Hola, buenas tardes, José Miguel. Y buenas tardes también a nuestro director de escena, a nuestro querido Antonio Meseguer. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes a todos. Encantados de saludarte y de teneros aquí en estudios de... Lo mismo digo, para mí es un placer. De Radio Tudela. Bien, nada, pues vamos a enterarnos un poco de qué y quién es Luz de Candilejas. Fermín, a ver, dinos un poquito, ¿cuándo se fundó este grupo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo creo que este grupo, antes que fundarse, nació. El Ayuntamiento de Cortes hizo un aula de teatro a la que acudieron mayoritariamente la Asociación de Mujeres de Cortes Arcoiris. Entonces, ahí había 16 mujeres que iban al curso y que se empeñaron en que José Miguel, tú mismo, tenías que dirigirles y hacer una obra con ellas, y hicieron La Casa de Bernarda Alba. Gustó muchísimo, yo como espectador tengo un gran recuerdo de esa obra, y hasta el año ya 2006, cuando se incorporan 5 actores, ya estamos hablando de varones, es cuando se forma el grupo de teatro. Estamos hablando que la obra se hizo el 10 del 12 de 2006 y el grupo de teatro se funda el 15 de enero de 2008. Perfecto. Durante todo este tiempo han pasado seguramente por el grupo unas 30, 40, 50 personas ya, ¿no es cierto? Sí, probablemente a 50 no llegarán, pero 40 igual sí. Sí, sin embargo, yo sé y me consta que habéis sido una asociación teatral cultural que habéis estado muy cercanos a otras asociaciones del pueblo, ¿no es cierto? Sí, siempre que se nos ha requerido nuestra colaboración, llámese pues Belén Viviente, Amigos del Castillo, la semana de antes de Navidad, siempre que nos ha pedido colaboración hemos intentado estar ahí. Estar allí. Y ya, pues, ¿cuántos espectáculos habéis estrenado ya, Fermín? Pues obras propiamente dichas, yo diría que 8. Voy a nombrarte algunas. Sí. Pedro y el Lobo, Diagnóstico Paranoia, 4 corazones con freno y marcha atrás, Sentado te engorda el cu, La trampa de Medusa, La extraña pareja, Perlin Plin, y esta que nos ha traído aquí, Veneno. Veneno, ahí queríamos ir a parar. Al veneno, al veneno. ¿Qué pasa con Veneno? ¿Qué nos vamos a encontrar? Yo creo que no hay nadie mejor para contarnos que vamos a encontrarnos mañana a las 8:30 de la tarde en el Teatro Gaztambide, que es su director de escena, Antonio Meseguer. Hola, Antonio. Hola, muy buenos días. Pues os vais a encontrar una comedia negra de las que hizo Alfonso Paso, que eran las que más le gustaban a él, de todo lo que escribió. Ya sabéis que fue un autor muy prolífico, que tiene 436 obras escritas. Eso es sin ordenador, sí. sin Word. Sin nada, de memoria. Ya sabes que cuando preparas una obra sueles documentarte sobre ella. Pues este hombre escribió una serie de obras de teatro. Estoy aquí con mi niño que no me deja parar. De obras de teatro que él llamó comedias macabras. Entonces, estas comedias reunían, sin duda alguna, una trama policíaca llena de intriga, con equívocos, con toques vodevilescos y, sobre todo, con una gran parte de humor negro. Estas obras han sido todavía representadas durante mucho tiempo y es quizá la parte del teatro de Alfonso Paso que más ha pervivido. Porque todas las obras un poco más serias que hizo, que tenían un contexto social, pues claro, en este siglo XXI pues ha cambiado toda España, afortunadamente, y tenemos otra forma de entender el teatro y la vida. Nosotros lo que hemos hecho es adaptarla, aprovechar todas las cosas buenas que tiene la obra y a partir de ahí construir nuestra propia versión. Bien, ya la habéis estrenado, ¿no es cierto? Sí, está estrenada, lleva ya seis funciones. Y yo creo que está en un momento óptimo para poder ser vista. Para poder ser vista en un teatro que todos los miembros y miembras del grupo de Luz de Candilejas están deseando hacer, porque es una gran ilusión que teníais, ¿verdad?, venir aquí a Tudela Gaztambide. Fermín. Sí, la ilusión es tremenda. No sé, para un actor amateur de la Ribera, actuar en el Gaztambide pues tiene que ser lo más. Lo cual no quiere decir que el resto del público no se merezca lo mismo, ¿eh? Porque yo he actuado en pueblos y me parece el público estupendo. O sea, no sé si el público del Gaztambide será mejor o no. Probablemente igual sea un poco más exigente, no lo sé. Intentaremos estar a la altura. ¿Qué le quieres decir a ese público que os va a acompañar en la función? Pues no sé, le quiero decir que si quieren pasar un rato divertido y a gusto con nosotros, pues estamos a su disposición y que vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. ¿Y el director, qué supone para ahí, para el que el grupo al que dirige vaya a representar esta adaptación, Veneno, de Alfonso Paso, con la adaptación que ha realizado Antonio? Sí, cada una de las representaciones que una obra que he dirigido hace es una gran satisfacción. Y en este caso es doble. Porque es un reto para mis actores, es una cosa que les parece fantástico y a eso acumulo pues, el disfrute de hacer que el público lo pase bien. Además, a nosotros nos aporta actuar en el Gaztambide, sin duda lo que nos aporta básicamente son medios. Ya sabes que en el teatro aficionado contamos con muchos medios y es un lujo para nosotros estar allí. Perfectamente, Antonio y Fermín. Ya solo nos queda ya despedirnos, ya sabéis que la radio es un poquito corta, pero muy intensa. En los espectáculos, aparte de Veneno, ¿tenéis algunos otros espectáculos en cartel? ¿Sí, Antonio? Sí, tenemos en cartel el Perlin Plin, que todavía está contratable y en perfecto estado de revista. La respuesta del pueblo, del ayuntamiento en Cortes, ¿qué te parece la respuesta de la sociedad de Cortes? A mí me parece fantástica, pero yo no conozco yo, el trato con nosotros siempre creo que ha sido bueno, pero esto te lo podrá explicar mejor Fermín, seguro que vive allí y es quien mejor lo conoce. ¿Cómo valoran en Cortes? ¿Cómo valoran en tener un grupo de teatro, Fermín? Yo creo que la gente nos tiene mucho cariño, es una cosa positiva. Están esperando que estemos estrenando una obra y para venir a vernos. Yo, donde más a gusto actúo es en mi pueblo. Entonces yo no puedo decir más que estoy satisfecho y agradecido. El apoyo del ayuntamiento, ¿no es cierto? Sí. De hecho, nos hace como una especie de contrato, de manera que hagamos un par de actuaciones al año y por ello nos da una remuneración y así pues garantiza la continuidad del grupo y, claro que, y sí. que podamos pues con ese dinero pues comprar cosas para seguir mejorando el grupo. Y muy bien, pues nada más, Antonio Meseguer. Oye. Dime, ¿sí? Un abrazo muy fuerte, José Miguel, y muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Yo te deseo, ya hemos hablado antes con Fermín de la labor del director escénico. Me gustaría que terminásemos un poquito pues preponderando esa labor, en este caso, de Antonio Meseguer, ¿no es verdad? Fermín, ¿qué te parece este director? Este director y la labor de un director de escena. Yo, con el director que más he aprendido, solo he tenido dos, es con él. Y creo que tiene mucho cariño y mucha paciencia con nosotros. Antonio, ¿qué decir? Fermín, que joder, que es un amigo. ¿Sabes lo mejor del teatro aficionado es que los grupos humanos con los que cuenta siempre son maravillosos. Y eso está por encima de todo lo demás. Con lo cual, un abrazo, Fermín, y muchas gracias por tus palabras. Yo creo que te las mereces. No he hecho ningún esfuerzo por decirlas. Le han salido muy rápidas, porque igual que la pregunta que le había realizado José Miguel Itagón en este espacio, hoy conociendo al grupo de teatro Luz de Candilejas, este nombre que vino por... ¿Qué motivo? ¿Por qué motivo? Que no me... ¿Por qué vino José Miguel Itagón este nombre, Luz de Candilejas? Luz de Candilejas, ¿por qué le llamasteis así? ¿No es cierto? Sí, porque ¿sí? ¿Por qué se llamó así? Yo cuando entré al grupo el nombre ya estaba, entonces pues no lo sé, pero... Me parece un nombre, no sé, estamos la verdad muy contentos con ese nombre. Quedarse ¿sí? Se queda, Luz de Candilejas. Y ya solo nos queda, si me permites ya, pues eso, el veneno, el recordar a todas las oyentes y a todos los oyentes que mañana no falten a esta cita a las 8:30 de la tarde en el Teatro Gaztambide, a un precio muy razonable, de 8 euros nada más, podremos ver una obra, como nos dice nuestro director, tragicómica, ¿cómo has dicho, Antonio, antes? Se me olvidó. Es una comedia negra con mucho humor macabro y con todos los toques de un vodevil clásico. Exacto. En que, aparte de la dirección, que sospecho grande, de Antonio, tendremos también qué personajes y qué personas van a intervenir, ya para terminar, en esta obra. Veneno, ¿qué personajes y qué intérpretes tenemos? Pues tenemos 8 personajes y los intérpretes, igual te lo dice mejor Fermín, porque yo los apellidos no me los sé. Sí, lo voy a decir, voy a intentar decirlos por orden en que entran en escena. Vanessa Alcega es Blanca, que es la criada. Sara Pina es la jardinera, que es Pepa. Cruz García es Laura, que es la hija de la dueña de la casa. Melania es la dueña de la casa, que la hace Aurori. Ernesto, que lo realiza Sebi, Manuel Prada, pero todos lo conocemos por Sebi. Javi Litago, que hace el comisario López. Isabel Ruberte, que hace la doctora Suárez. Y un servidor, que es Mario, Fermín Sánchez. Luz de Candilejas, el viernes a las 8:30, Teatro Amateur, el ciclo Rivera Escena llega en esta ocasión al Gaztambide. El pasado sábado pudimos ver la compañía IES Valle del Ebro, que estuvo en Ría Forada interpretando la otra dama, que estuvieron ahí un montón de actores. Pues bien, que el teatro es lo que tiene. Ha sido un verdadero placer, querido Antonio Meseguer. Gracias por haber estado en la programación local de Radio Tudela. Encantado, muchísimas gracias.